Hola, estamos aquí en el evento del Univo con nuestra segunda entrevista. ¿Cómo te llamas, amigo? Héctor Aragón Duncan. Hola, Héctor. Oye, mira, platícame, ¿qué es lo que más te gustó de todo el evento? La importancia de la ecología en la educación ambiental. O sea, que así a ti ya te está haciendo la conciencia de poder ayudar al planeta. Yo ya la tengo, la conciencia, porque es importante que todos ayudemos a nuestro planeta. Oye, pues muy bien. Oye, ¿y qué fue lo que más te gustó de todo el evento? O sea, ¿qué actividad? Me gustó la actividad tercera de entrar al huerto y conocer los animales y las plantas que nos ayudan a nuestro medio ambiente y ayudan al planeta. Digo, porque sabemos que todo eso, a lo mejor nosotros en las casas no las queremos, ¿no? Pero son muy importantes para nosotros. Oye, platícame, si pudieras definir con una sola palabra todo, o sea, todo el evento, ¿cómo lo llamarías? La ecología es importante, cuida tu medio ambiente. Oye, muchas gracias, Edgar. Sale, gracias, amigo.